Me dicen que tú pretendes jugar con los corazones, pero a mí no hay quien me diga que jugarás con el mío. Dame una prueba de tu amor para ver si sufro lo que sufrieron los demás. Te aseguro mi vida que no lo lograrás. Tengo mucha experiencia en el amor, por eso te desafío. He querido sin yo querer, me han querido sin ser querido. Tengo mucha experiencia en el amor, por eso te desafío otra vez. Cuando quieras venir, ven, no juego para perder. Me dicen que tú pretendes jugar con los corazones, pero a mí no hay quien me diga que jugarás con el mío. Dame una prueba de tu amor para ver si sufro lo que sufrieron los demás. Te aseguro mi vida que no lo lograrás. Tengo mucha experiencia en el amor, por eso te desafío. Me han querido sin yo querer y he querido sin ser querido. Tengo mucha experiencia en el amor, por eso te desafío otra vez. Cuando quieras venir, ven, no juego para perderte.